Charla de café, ahora con guitarreadas. ¿Cómo ves una guitarreada, Silvio? Bueno, como algo donde uno se suelta, de a poco se va soltando, porque se suelta y aparte se va sintiendo cada vez más cómodo. Aquí lo que faltaría por ahí sería un vinito. Y no un cafecito. Para la guitarreada. Pero de todas maneras, como algo muy grato, muy agradable, que es mucho mejor que escuchar un disco o una cassette, que son tan fríos de última. Pero ¿por qué no vamos a escuchar a estos muchachos que nos acompañan? Cómo no, esta noche, el Montaraz. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cacho. Bien, bien, muy bien. Y contento porque logré juntar a Juancito, a Ismael. Qué lindo. Y me encuentro acá con Osvaldo Urbina, con Miranda. Como decía Miguel Sarabia, la noche de los amigos es una noche redonda. Y encontrarse varios que están en la música y que van a hacer cosas esta noche es un encuentro redondo, ¿no? Ismael Santarcángelo, el sureño, acompañando a su hermano, Juan Carlos Madío, conductor con nosotros, y en este caso y en esta hora como guitarrero. Y el primer tema, ¿cuál es? Vamos a hacer una samba de Tormo y Canales, Dama Vieja. Te escuchamos. Fui del pago, le dije adiós con la mano, y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué por mil besos, y enderecé por la senda con mi bagaje de ensueño. Y enderecé por la senda con mi bagaje de ensueño. Mamá vieja, hoy le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerden de mí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerden de mí. Aunque yo esté muy lejos del pago donde he nacido, le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Yo sé que por las noches desde una estrella me guía. Usted se fue para el cielo y hoy mi alma llora y suspira. Usted se fue para el cielo y hoy mi alma llora y suspira. Mamá vieja, hoy le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Junto con guitarras, ¿no? Es típico de las tonadas de la música mendocina también. esto de acompañarse todo con... Sí, claro. No sé cómo andan en La Pampa, Juan. ¿Qué opinas vos? Bueno, en La Pampa, no sé. Me voy a poner a hablar y está Urbina, ¿no? Sabe bastante de esto. No sé, yo conozco generalmente que se acompañan con guitarra solamente. Eso no quiere decir que no se pueda hacer también un conjunto de guitarra, así como estamos haciendo nosotros, ¿no? Claro, todas las innovaciones son válidas. Por supuesto, claro. Lo que importa es la expresión. Lo importante es la... Y cómo suene. Claro. Respetar, sobre todo, ¿no? La esencia. ¿Y para el sureño qué significa acompañar hoy al hermano? Significa volver, Cacho, que es importante, ¿no? Significa tener miedo de nuevo, tener ganas, compartir de nuevo con Urbina, con Juan Carlos, con Daniel, con Miranda, en fin, de nuevo esos nervios, esas ansias. ¿Y esos nervios, ese miedo al que te referís, es responsabilidad, no? Claro, y de pronto es responsabilidad, respeto por quien escucha. En fin, es no estar de acuerdo con lo que escuché decir a Carnota esta tarde en un reportaje grabado por vos. ¿En qué no estás de acuerdo? Porque lo bueno es aquí que todo el mundo opina. Y claro, a mí me pareció lamentable lo de Carnota, ¿no? La expresión de Carnota en cuanto a que folclore tiene validez por León Gieco, Fito Páez, por Vitale, en fin, por esa gente, para mí es lamentable. Es decir, daría para hablar mucho tiempo y hablar, y es un tema arduo, si se quiere, ¿no? A mí me desagrado. No le vi sustancia conceptual a Carnota, en esa palabra, ¿no? Esa es la opinión del sureño. Ahora te creo una cosa, Ismael. Yo con Carnota hablé dos veces, una en Buenos Aires en un reportaje y otra en Olavarría. Yo entiendo que él se refiere fundamentalmente, él tiene una gran preocupación, ya claro, él tiene la gran preocupación que tiene Carnota, igual que toda una serie de músicos como Teresa Paró, de una oleada, Tarragó Ross, en fin, es que la música folclórica llegue a la juventud. Él claro. en ese momento se estaba refiriendo, yo no sé cómo quedó la grabación. No, pero la pregunta, fíjate, de Cacho es concreta, le pregunta a Cacho cómo ve el momento folclórico argentino. Entonces él le responde que Merced, al aporte de León Gieco, Fito Páez, Vitale, lo ve muy bien. Entonces es olvidarse. No, claro. Que la música argentina, sea de proyección, sea folclórica, es olvidarse que los pueblos solamente pueden engendrar cultura. Porque de pronto puede suceder que nos equivoquemos y digamos que hay una cultura elitista y una cultura popular también. Si nos equivocamos tan feo, ¿no? Los únicos que pueden hacer cultura son los pueblos. No Fito Páez, ni León Gieco, ni Atahualpa Yupanqui siquiera, ojo, ¿eh? ¿Ellos qué son? ¿Los transmisores de esa cultura popular? Nada más. De esa raíz folclórica. Nada más. Es mi opinión, por supuesto. No, y es muy válida y es muy importante, ¿no es cierto? Tan importante como la de Carnota y la de cada uno que estamos aquí. Es importante lo de Carnota cuando dice que Natamisky, por ejemplo, y no en un hotel con refrigeración, va a encontrar la sustancia de su canto. Si él a esa opinión le suma una consistencia conceptual que lo lleve a respetar todo lo que se ha hecho antes de Fito Páez, antes de León Gieco, que no tengo nada en contra de ellos, al contrario, por Juan Carlos sé que son grandes músicos, ¿no? Pero es olvidarse, después nombró a Ferraro, nombró a Petrocelli, un poquito empató a los tantos, es decir, quiso ponerse un poquito a la altura, ¿no? Pero para mí fue lamentable, sí. Nos identificamos y seguimos en esta guitarreada entre amigos, en una noche redonda. Ili, U, Diego, Radio Azul, en 1320 kHz, AM, Azul, Buenos Aires, Argentina. Charla de café en guitarreada. Con el Montaraz, el sureño, Juan Carlos Madío, Roberto Miranda, Osvaldo Urbina, todos juntos en un amable encuentro, como decía Miguel Sarabia, en una noche redonda que es la noche de los amigos. El Montaraz y un tema. Sí, capaz que sí, capaz que no. Y capaz que después de este tema sale cantando Ismael también. Mi canto una mañana, esta guitarra su cordaje enmudeció. Me fui camino de la ausencia y el olvido, en un recodo de la vida me esperó. Capaz que salgo a buscarte, hermano mío. Ay, capaz que sí, capaz que no. Capaz que salgo a buscarte, canto mío. Capaz que sí, capaz que no. Quedó mi pueblo sin el verbo silencioso, poquito a poco el horizonte lo cubrió. Aquellas manos se vaciaron de poesía y en insondables soledades naufragó. Capaz que salgo a buscarte, hermano mío. Ay, capaz que sí, capaz que no. Capaz que salgo a buscarte, canto mío. Capaz que sí, capaz que no. Quedó mi pueblo sin el verbo silencioso, poquito a poco el horizonte lo cubrió. Aquellas manos se vaciaron de poesía y en insondables soledades naufragó. Capaz que salgo a buscarte, hermano mío. Ay, capaz que sí, capaz que no. Capaz que salgo a buscarte, canto mío. Capaz que sí, capaz que no. Acaba de llamar un oyente y por un lado podemos decir que viene a echar más leña al fuego o viene a traer, o viene a dar una opinión sobre el tema que estábamos charlando. Opina que lo de Raúl Carnota y otros músicos por el estilo, realmente el aporte fundamental que opina este oyente que ha hecho es arrimar a la juventud. Eso es lo que dije. Y capaz que sí, capaz que no. Vos dijiste algo antes. ¿Capaz que cantes Ismael? No, pero lo prometo para otro día. Casi. ¿Para otro día? Sí, para otro momento. Yo no te quiero comprometer. No, pero yo lo prometo, sí. Además no quiero seguir levantando con esto, es decir... Perdóname, Cacho, que me tomé el atrevimiento de opinar. No, te perdono nada porque vos tenés que opinar. Es un compromiso opinar. De pronto opinar. No es entrar en polémica. Ni... No, a mí me gusta eso, porque estamos vivos, estamos libres, podemos hacerlo, podemos opinar. Y eso es lo que tiene que aprender el argentino. Que uno opina y porque el otro tenga la opinión contraria a la de él, no son enemigos. Somos partes de un todo. Y tanto es valiosa tu verdad como la de él, como la del otro y la de aquel otro. Y la del oyente que nos está escuchando y que está participando de esta guitarreada. Claro, ahora si Carnota sirve para arrimar a la juventud, si lo de él, que es un excelente música, ¿no? Porque me gusta además. Sirve para arrimar a la juventud, bienvenido sea. Ocurre que han pasado tantos años. Cuando yo me silencié en el 73, 74, Carnota sería un chico. Ha pasado tantas cosas, quizá ahora yo esté desubicado. Es decir, yo creo que el aporte que hace toda esta gente, tanto Bolito Vital, es muy importante. Claro, seguro que sí. Porque está acercando, como hemos dicho anteriormente, a la juventud, ¿viste? Porque, y además que son los que realmente tienen alguna propuesta más clara, ¿no? En definitiva. Me parece a mí. Hay un movimiento, bueno. Hay un movimiento que se está dando en la provincia de La Pampa. ¿Vos conocés, Urbina? Vení, acercate. ¿Vos conocés la provincia de La Pampa? Algo, de pasada. No, porque veces, se está dando... A veces andar no es conocer. Para conocer un lugar hay que vivir, hay que interiorizarse de la gente, de su idiosincrasia, de qué piensa y qué siente. No sé lo que pasa en La Pampa, comentámelo y a lo mejor por ahí digamos algo. No, lo que digo es que hay todo un movimiento de viene de lejos, por supuesto, ¿no? De poetas, músicos, guitarreros, cantores, en fin. que cada vez no solamente interpreta y relata lo que ha pasado, lo que ha sucedido en La Pampa, sino que viene como arrimándose al presente, sí. Y viene rescatando todo lo que está pasando en estos años también. Claro. Mira, yo pienso que sí, que el canto folclórico debe acercarse a la juventud, debe venir al presente, pero para eso pienso que primero se deben conocer las raíces, los fundamentos. Desgraciadamente han pasado un montón de años en donde a la juventud se le ha informado muy poco sobre nuestra verdadera raíz folclórica. Entonces, lo que decían esta gente hoy, hace bien, sí, arrima a la juventud, pero de pronto no la arrimarán a un canto, ¿cómo te puedo decir?, que no tenga verdadera sustancia. ¿No será híbrido el canto que se le arrime a la juventud? No, pero a mí fíjate, le puede faltar, fíjate, en ese Osvaldo, tipo de canto le puede faltar raíz. Pero vos fíjate qué importante es el aporte de estos chicos. León Gieco con Mercedes sí, Sosa, sí. Supayo, Los Arroyeños. Qué importante que suena al lado de Mercedes Sosa. Es decir, no hay que matar al abuelo para que el nieto viva. Si no es necesario. Pueden vivir los dos. Exacto, pero por eso. Pero la gente debe conocer la verdadera raíz del canto. Y después, bueno, hay innovaciones, se hacen proyecciones, ¡guau, fenómeno! Pero hay que respetar las raíces. Y se nos va acabando el tiempo y tenemos más guitarreros. ¿Qué te parece si ahora, si nos queda tiempo, hacemos otra montada? Bueno. Y ahora le vamos a dar lugar a Roberto Miranda. ¿Eh? Acércate por aquí, nos vamos a poner cerca para charlar un momentito y para ver qué nos vas a entregar esta noche. ¿Cómo estás? Con mucho gusto, muy bien, estimado, muy bien. Muy contento de compartir esta mesa de café. Es una cosa linda porque se puede conversar libremente, se puede decir lo que uno piensa, comprometidamente, que es lo importante, ¿cierto? Ya somos gente grande como para poder comprometernos y que sepan, por lo menos quién es quién, qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Qué vamos a escuchar de vos esta noche? A mí me gusta... Hoy yo voy a hacer como si estuviera en la cocina de mi casa, si me lo vas a permitir. Voy a hacer un tema que me pertenece, porque ocurre esto. Cuando nos encontramos con el amigo Urbina, vos sabés que Urbina escribe, y escribe muy bien, cosas sureñas, conoce mucho de costumbres, conoce mucho del gauché, de las cosas gauchas, conoce mucho de los indios, es un admirador de un montón de cosas, de un montón de raíces. Yo tengo otro paisaje, tengo otra forma de ver la cosa hacia adentro, más de cemento, quizás sea por mi situación física, que entonces no le canto a un cerro, y le canto a otras cosas que igualmente son válidas y son paisajes interiores. Y tu impedimento físico que vos decís, para mí no es impedimento ni limitación, porque quizá te permite ver con más profundidad al ser humano, con más hondura y quizá con más amor. Vos sabés que lo mío está absolutamente resuelto, ya dejó de ser un problema, ¿cierto? Absolutamente, quedó muy lejos de aquello. Entonces me gusta escribir, y escribo cosas como este candombe, por ejemplo. Por ejemplo. Tú tienes todo lo que yo esperaba, que tenga la mujer querida. Tú tienes todo aquello que quería, que tenga la mujer que yo soñaba. El alma entera es una carta abierta que muestra todos tus candores. Es una rosa plena de rubores, y estar contigo es una eterna fiesta. En tu sonrisa pronto encontraría la calma para mis enojos, y la ternura de tu bello sol hace motivo para mis poesías. De mi buena suerte, de pronto que pueda encontrarte. Por muchas cosas aprendí a quererte, por muchas otras aprendí a admirarte. Eres tan dulce y angelical que se me ocurre una explicación. Dios en tu pecho por corazón ha puesto una cajita musical. Dios en tu pecho por corazón ha puesto una cajita musical. El alma entera es una carta abierta que muestra todos tus candores. Es una rosa plena de rubores. Estar contigo es una eterna fiesta. En tu sonrisa pronto encontraría la calma para mi seno y en la ternura de tus bellos ojos hace motivo para mis poesías. Y soy la estrella de mi buena suerte. De pronto que pueda encontrarte. Por muchas cosas aprendí a quererte, por muchas otras aprendí a admirarte. Eres tan dulce y angelical que se me ocurre una explicación. Dios en tu pecho por corazón ha puesto una cajita musical. Dios en tu pecho por corazón ha puesto una cajita musical. Ha puesto una cajita musical. Ha puesto una cajita musical. Ha puesto cajita musical. Roberto Miranda sumándose a este encuentro de amigos. Un canto a la ternura, ¿no? Un candombe, para ella, simplemente. Simplemente. Humildad. Roberto, ¿qué nos vas a entregar como último tema? Porque tenemos más guitarreros esperando. Qué lindo, ¿no? Que no se acaben nunca los guitarreros. Pero eso que te pida el último tema no es el último tema para siempre, ¿eh? Sino en otros próximos encuentros seguimos guitarreando. Con mucho gusto, con mucho gusto. También es un tema romántico, que también me pertenece. En tus cabellos quiero sentirme el dueño de tu mirada. Quiero tomar tus manos entre mis manos y arrancarte un suspiro de enamorada. Quiero tener la dicha de ser tu amado, que juntos recorramos en un intento caminos del sueño que hemos soñado y arrojar la semilla de un nuevo huerto. Levanto entre las manos mariposas, transitemos el tiempo, amada mía, que la vida es muy breve pero es hermosa. Es un canto perpetuo de alegría. Es un canto perpetuo de alegría. La la la la la la la la la la la. Quiero ser el culpable de tu tristeza. Quiero ser el motivo de tu alegría. Quiero me des el fruto de nuestro árbol, que su llanto sea el canto de nuestros días. Ser el destinatario cuando suspira, que tus labios reciban todos mis besos. Susurrarte al oído como en un rezo, que me sonríe el alma cuando me miras. Levanto entre las manos mariposas, transitemos el tiempo, amada mía, que la vida es muy breve pero es hermosa. Es un canto perfecto de alegría. Es un canto perfecto de alegría. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Así se sumó Roberto Miranda a este encuentro de amigos para toda la región a través de Leo 10. Y ahora hacemos una pausa. Poniendo así, linda Silvio, ¿no? Esta guitarreada. Lástima que nos falte tiempo. Sí, no, tendríamos que empezar exactamente a las 9 o por ahí antes, vamos a ver. ¿Qué te parece si le damos paso a otro amigazo de este encuentro? Cómo no, y aparte le tendríamos que agradecer lo que te entregaron días atrás a vos, el jueves. Vinieron Osvaldo Urbina, Roberto Miranda. Con una carta hermosísima para nuestro programa que en otra oportunidad la vamos a leer. Porque es digna de leérsela, no de comentársela. ¿Qué tal, Osvaldo? Bien, Cacho. Visitando tu programa, contento de estar con Daniel, volverlo a ver al sureño de nuevo en la brecha. Y a poquito el hombre se va a arrimar. Es una gran alegría. Vamos a dejar unas décimas por milonga, que me he tomado el atrevimiento de escribir y hasta me atrevo a cantarla. La titulé Por gusto de andar cantando. Si ante todo, perdonen mi atrevimiento. Si es que templé el instrumento y en la rueda me acomodo al estar codo con codo con gente tan importante, hace que mi voz levante porque quiero demostrar que tan fiero no voy a errar buscando la consonante. Los versos no se venden, no son para negociarlos, los hago para regalarlos a los que escuchan y entienden, para aquellos que defienden todo lo que es nacional y el canto tradicional que guarda en su melodía nostalgias de lejanía y relinchos de vaguas. Esta la vez primera que me largo a los caminos con este canto argentino prendido de mi asidera. Esta sonora madera emponcha mis soledades y ando por campo y ciudades con mi carga de ilusiones, siempre sembrando canciones pa' cosechar amistades. De la misma manera en que he venido, me voy. Ahora ya saben quién soy, de qué árbol es mi madera. Tapado por la polvadera, mis sueños se irán quedando. He de volver no sé cuándo, pero tengan por seguro que lo voy a hacer sin apuro, por gusto de andar cantando. Juan Carlos, ¿vos conocés la guitarra de Urbina? Bueno, tiene toda una historia esa guitarra, ¿no? Osvaldo nos va a comentar algo sobre la guitarra. Pues es que esto es un hermoso regalo de un gran amigo. Esta guitarra pertenecía a don Orlando Huelvenso, tal vez uno de los mejores payadores que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, de esos que, bueno, no se conocen porque su humildad es tal que no salen de su ciudad natal. pero realmente era Orlando un hombre de valía. Y fue a parar a las manos de Carlitos Gómez, la tuvo un tiempo y hace poco me hizo este gran regalo. Yo estoy muy contento. No por el valor de la guitarra en sí, sino por el valor de saber a quién perteneció la guitarra. Y estoy como un chico con un juguete nuevo, ¿viste? Osvaldo, escuchamos el último tema por hoy. ¿Cómo no? Y con una apertura hacia nuevos encuentros. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué hacemos? ¿Querés cantar? ¿Querés que toquemos? ¿Un ruido podemos hacer? ¿Un ruidito de guitarra? ¿Un ruidito? Bueno. ¿No tienes ganas que se vuele el pájaro? No. ¿No? No, un gatito. Bueno. Más que un gatito. Muy bien. Respeto su gusto esta noche. Un gato llamado mi perro. Ajá. ¡Se va ese gato, compañero! ¡Se va! Suavecito, pongo abajo la parra, ¿eh? Gracias por estar esta noche así en esta cálida rueda de amigos. ¿Nos volvemos a encontrar? ¿Cómo no? Todos los días. Vos lo dispongas. Todos los días. ¿Puede ser el próximo domingo? ¿Cómo no? Ah, no, el próximo domingo tenemos compromiso. Entonces, el otro domingo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya están comprometidos. Gracias por estar. Se nos terminó el tiempo. ¿Cómo se sintieron, Silvio, Juan Carlos? Ahora un poquito de calor. De calor. Pero un calor más agradable todavía, el de las guitarras y las voces en canto, ¿no? Lo pasamos realmente muy lindo, ¿eh? Lindo, lindísimo. Y nos vamos con una promesa, de volver. Hasta el próximo domingo, entonces. Somos tres, y más, y más, y más, y muchos más. Y usted, y vos también. Por eso intencionalmente decimos que en torno de nuestra mesa de café también hay un sitio para vos, amigo oyente. Esto fue, y realmente un gran gustazo nuestro, charla de café con música. Conducimos este diálogo abierto Juan Carlos Madío, Silvio Bajeneta y quienes habla Héctor Nevia. Los sonidos prodigiosos a cargo de Fernando Puch. Hasta dentro de 7 días a las 7 en punto del anochecer. Gracias por estar, ¿eh? Ili U 10 Radio Azul en 1320 kHz AM Azul, Buenos Aires, Argentina.